El día 2 de noviembre a las 20 horas, en las proximidades del local de la Bota Berciana en el Estadio del Toralín, la Federación de Peñas de la Ponferradina organiza el Magosto Blanquiazul. La oferta de lo más variada, chorizo, panceta, vino, cerveza y castañas. El precio de los tickets es de 5 euros y los puedes adquirir en la destilería, Bar Tuscany o el Bar del Toralín.